Rica y bailas una chimba, las europeas, la latina y la gringa. Bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad. Bussing up the place with my style. Bad bad. Yo la conocí bailando en un party de esquiva, se me pegó y me bailó la baby, es una asesina. Yo le dije mano arriba que esta noche tú eres mía. La pegué en lo culito bailándome en la esquina. Una gata felina, los manes le hacen fila. Ella quiere un gánster, le gustan los quila. Ella quiere al agua, le gusta mi estilo. Yo le tiro un flow pa que rompan fila. Una gata felina, los manes le hacen fila. Una gata felina, los manes le hacen fila. Una gata felina, los manes le hacen fila. Una gata felina, los manes le hacen fila. Una gata felina, una gata felina, una gata felina, felina, felina. Una gata felina, los manes le hacen fila. Quieres mambo felina. Felina, felina. Quieres mambo felina. Tú quieres mambo felina. Loco mambo felina. Esto es mambo felina. Vamos al mambo felina. Tú quieres mambo felina. Loco mambo felina. Esto es mambo felina. Vamos al mambo felina. Tú quieres mambo felina. Loco mambo felina. Esto es mambo felina. Vamos al mambo felina. Tú quieres mambo felina. Loco mambo felina. Esto es mambo felina. Vamos al mambo felina. Vamos al mambo felina.